18 de diciembre. En los primeros años de vida del niño, se comerá leche cuajada y miel. Isaías 7, versículo 15. La imagen de este versículo nos remite a la vida sencilla y nómada del pueblo de Israel, que también será la de Jesús en su infancia. En tiempos difíciles, y en tiempos de escasez, no hay lujos, sino la comida simple de la región. Pero este pasaje es más que una descripción de sus hábitos alimenticios, es una señal de esperanza para nosotros en tiempos difíciles. El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, comenzara su vida terrenal con alimentos modestos nos enseña sobre la humildad y la simplicidad que caracterizan su mensaje. Nos recuerda que la grandeza de Dios se manifiesta a menudo en lo simple y lo humilde. En un mundo lleno de desigualdad, problemas y ansiedades, este versículo nos ofrece una luz de esperanza. Nos recuerda que, incluso en medio de las circunstancias más simples y cotidianas, Dios está presente y obrando en nuestras vidas. Nos anima a encontrar alegría y satisfacción en las pequeñas cosas, sabiendo que Dios está con nosotros en cada momento. Nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo del nacimiento de Jesús. Su venida al mundo como un niño vulnerable y dependiente nos muestra el amor infinito de Dios por la humanidad. Él se identifica con nuestras debilidades y necesidades, ofreciéndonos esperanza y consuelo en medio de nuestras luchas. Es por ello que el nacimiento de Jesús es una señal de esperanza para todos nosotros. Nos invita a recibir la humildad de Cristo en nuestras vidas y a confiar en su amor en todo momento. Carlos Kossel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.